aquí en la radio a Adrián Moyano. Adrián Moyano es docente, es escritor, y se ha dedicado especialmente, y esto es muy importante porque lo hace un patagónico desde la Patagonia, ¿no?, al estudio de nuestros pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche. No es el primer libro que escribe. Inakayal va a tener su presentación hoy aquí en Viedma, editado por el Fondo Editorial Río Negrino, y tenemos el gusto también de tenerlo a Daniel Wislinger con nosotros en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días, buen día, Pato. Titular justamente de este fondo, ¿no? Adrián, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme, no, por tercera ocasión, justamente. Sí. Bueno, no, un gusto tenerte por acá, porque nos parece muy interesante reflexionar sobre nuestra historia, y no sobre nuestra historia pensándola en pasado, sino también nuestra historia contemporánea, porque muchos creen que la cuestión mapuche es una cuestión de museo, es una cuestión del pasado, ¿no? Pero vamos a empezar por Daniel. Daniel, ¿cómo surgió la idea de esta publicación? Bueno, yo recién iniciaba con esta gestión el desarrollo del fondo editorial, y había unas cuantas deudas históricas entre ellas. Alcanzarle los libros que por derecho le correspondían a cada uno de los autores de la antología de Poesía Río Negro, volumen 2. Uh-huh. 21 poetas de la provincia no tenían los libros que le correspondían. La mayoría